is known to them. The Children of the Night. La Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de la Radio Encubierta, www.laradioencubierta.godadisistes.com. Con tus correos electrónicos sospechadosvk@gmail.com, sospechadosvk@gmail.com, x@sospechadosvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. El podcast del programa está en Internet Archives, en las páginas de Juan Antonio Castaño Ramos y en Sospechosos en Vallecas. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España, emitiendo desde este Home Studios de Madrid. Muy buenas tardes, PayPal. Tu programa de rock, heavy metal, 37 años en antena y lo que nos queda en PayPal. Con nuestro equipo, con nuestro sonidín, nuestro elenco. Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men, la señorita Juan y Oliva. Y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño, el rockero. ¡Pipal! Temporada 37. Bienvenidos, bienvenidas a toda la PayPal. Hoy estaremos con David de Devil Fantasies. Será nuestro invitado en una súper interesantísima entrevista PayPal. Con muchísimas novedades. Redifusión, deciros que el programa está en redifusión todos los días en la Radio Encubierta y luego también nuestras emisoras hermanas en Mis Ríos, el Rojo Radio, los martes 16 a 18 horas y los viernes en Radio Crimen Online de Argentina de 19 a 21 horas, hora Argentina, las 00, 2 de la mañana, hora española, ¿eh? Luego cuando subamos el programa en el podcast estará distribuido los más de 55 grupos, gente, grupos, páginas, en los cuales también subimos el programa de los sospechosos PayPal. Estamos que empezamos PayPal. Bienvenidos, bienvenidas en directo. Radio Encubierta, los sospechosos en Vallecas. Empezamos con lo nuevo de la gente de Black Country Communion, de su álbum 5, The Listeridian. Jason Bohan, Joe Bonamassa y Greg Hughes forman Black Country Communion, Stay Free. Así es el primer single de su nuevo álbum 5. Bienvenidos, people. Seridian, Jason Bohan, Joey Bonamassa, Glenn Hughes, Black Country Communion, el 5, Stay Free. Es con lo que hemos empezado, seguimos, vamos con Bruce Dickinson, de su nuevo álbum, otro de los temas que aparecen en su álbum, Many Doors to Hell. Bruce Dickinson, el cual estará tocando en el Resolution Fest este mismo año en Viveiro. Lo nuevo de Bruce Dickinson. Hell, es como se llama una de las canciones que aparece en el nuevo disco de Bron Dickinson. Estará tocando en el Resolution Fest, en Viveiro, en Galicia. Vamos a ir con las chicas de Gens Domino. Son miembros, las tres chicas de Thunder Mother. Ellas se llaman The Gens Domino, uno de los discos del año, sin duda. Se llaman The Game Domino, son tres de las chicas del grupo Thunder Mother, con uno de los discos del año, sin duda alguna, The Games Domino sonando. Vamos a ir con el nuevo álbum de Heat on Fire, Burn It Down. Vamos con ellos, hacía muchísimo tiempo, sabemos uno de ellos. Heat on Fire, Burn It Down sonando. ¿En dónde si no? Pues en los sospechosos Pepal. We'll be right back. está sonando lo nuevo de la gente de He's on Fire, Burning Down, es como se llama el primer tema adelanto de la vuelta de los chicos americanos He's on Fire. Seguimos los sospechosos en Vallecas, PayPal. Vamos a ir con la gente de Brown Brown de Barlos Trail, se llama el tema. Están tocando este fin de semana aquí en Madrid, en la Revirite. Ahí están Bloodbone. Let me see those hands in the air, everybody. El nuevo trabajo de la gente de Bloodbound de Barlos Trail están dando este domingo en la Revilight junto a la gente de Letargus y viejas secuelas en la Revilight aquí en Madrid. Bloodbound sonando. Vamos con la gente de Rhapsody on Fire, Challenger in the Wind. Ahí está lo nuevo de los Rhapsody on Fire. We'll be right back. Ahí está lo nuevo de Rastro de On Fire, sonando en Los Sospechosos en Vallecas. Vamos con lo nuevo de Enlace en Solitario, haciendo clásicos de blues y rhythm and blues. En este caso está cantando Barry Johnson, Killing Floor, uno de los temas clásicos de blueseros de los años 50-60. Ahí está el Lash cantando Barry Johnson, Killing Floor. Clásico de King Floor, así es el nuevo disco de Slash, en este caso Barry Johnson cantando, y Steve Tyler de Aerosmith tocando la armónica. Lo nuevo de Slash, haciendo un homenaje a las canciones de blues que a él le ponían de pequeño. Vamos con Gran El Real, la banda de Leonard Hatcher, que fue una banda compuesta y apadrinada por Phil Lynott al principio. Ahí está la vuelta de Greg Grant y Renan. There goes my head. There goes my heart. He won't get far till death do us part. escucha la vuelta, de Gran Slam. Leon Hatcher, que el cual fundó la banda junto a Phil Lynott, han vuelto a la carga Gran Slam. Three Gonna Me Hair sonando People aquí. ¿Dónde si no? Pues en los Opeteros en Magicas People. Vamos a poner la entrevista que grabamos a David de David in Devil Fantasies People. Vamos a ir con él en una entrevista muy interesante, en la cual nos comentará muchas cosas David, ¿eh? Vamos a seguir aquí en la radio encubierta, en los sospechosos en Vallecas People. Vamos con él. Y vamos a hablar con David Fantasies, que es David. David de toda la vida, de cuando nosotros le conocemos, pues de Crienium, de la época de Crienium, hace ya muchísimos años. Luego ya sabéis que estuvo también en Bella Bestia, está en varias bandas, además de Tizona, etc. Ha estado en muchísimas bandas, y el cual, bueno, pues ha sacado este su primer álbum, que el título, bueno, pues lo dice todo. Yo el mal, yo el diablo, yo parezco que soy el hombre malo, pero no es el hombre malo. Es un fantástico cantante de los nuestros, él es de los nuestros, por supuesto. Y bueno, pues ha sacado este álbum, le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Hola David, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Juanito, ¿qué tal? ¿Cuántos años? Joder. La última vez que me entrevistaste estaba todavía en Crienium, fíjate, si ha llovido, una alegría. Sí, aquí contigo de nuevo, amigo. Bueno, hombre, ¿qué te iba a decir? Este álbum en solitario, más o menos... ¿Cómo lo tuviste? ¿Cómo lo preparaste? ¿Eran temas que ya llevaban tiempo, ya los tenías tú preparados, o ideas, bocetos de los años de atrás, o fue un disco más bien en la época de la pandemia que lo preparaste, o algo así? No, bueno, no exactamente, un poquito antes, ¿no? Esto se remonta un poquito, estaba yo todavía en tiempos de Bella Bestia. Yo siempre he estado escribiendo o cosas, ¿no? Siempre he estado, soy una hormiguita. Me gusta estar entretenido, me gusta estar escribiendo mis letras, mis canciones, y bueno, como con Bella Bestia, tuve que ir a un estudio de grabación a regrabar ciertos temas para luego un videoclip, patatín patatán. Bueno, pues en el estudio allí donde lo hicimos, en Morata, en el estudio de los hermanos Correa, bueno, de los hermanos Fominaya, bueno, pues allí hubo buen rollo y tal, y así un día por casualidad digo, me gustaría algún día poder sacar un disco en solitario. Tengo un montón de canciones, tengo un montón de ideas, un montón de cosas. Digo, lo que necesito pues son músicos y un productor pues que me lleve para acá, para allá, y componer o darle forma a los temas que tengo o a las ideas que yo tengo, y me gustaría sacar un disco en solitario. Y bueno, pues así hablando y tal, joder, pues yo lo hago, yo te ayudo. Bueno, pues venga, a ver, ¿de qué forma lo podemos hacer? Digo, pero yo no tengo mucho dinero. Bueno, no te preocupes, llegamos a un acuerdo, patatín, patatán, tú quieres hacerlo, trabajamos y lo hacemos. Bueno, pues así empezamos a trabajar con Paco Fominaya, junto con la guitarra, me ayudaba a componer los temas, a coger mis ideas. Entonces, claro, digo, bueno, pues ya buscaremos músicos y tal para poderlo hacer. Porque a mí me hubiese gustado hacerlo, bueno, pues en ese plan, ¿no? Luego buscar una banda y grabar las canciones y luego ya, bueno, pues a ver qué tal. Pero lo que dices tú, llegó la pandemia, nos encerró a todos, problemas personales míos, el COVID a mí a poco me lleva por delante, Paco tuvo sus problemas también con familiares, con sus padres que eran mayores, también con el COVID, estuve un año y medio sin poder entrar en el estudio a hacer nada, ya tenía algunas bocetas grabadas, y bueno, al final, luego entre unas cosas y otras, por los problemas personales de cada uno, pues bueno, la relación un poco se enfrió, y yo ya tenía la mitad de los temas pues un poco compuestos, un poco aquí con ciertos bocetos, ciertas líneas, ciertas guías, y bueno, y al final me encontré luego pues solo. La gente que se había comprometido para grabar, los músicos, no se sabía nada de ellos, unos no querían seguir adelante con lo del COVID, otros estaban en otros proyectos. Bueno, yo me vi solo contra el mundo y digo yo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Lo termino? ¿No lo termino? Y mira por dónde apareció José Rubio, de Warcry, Nova Era, y me dijo, mira David, yo a mí no me importa ayudarte, lo único que yo tengo mis estudios aquí en Galicia y tal, Y digo, pues mira, digo, tú me tienes que hacer un precio más o menos cerrado. Yo tengo este presupuesto y dentro de este presupuesto no me puedo salir. Mira, David, no te preocupes que lo hacemos, ya del dinero ya hablaremos. Vamos a hacerlo porque no quiero que se te quede esto ahí, ya es un placer colaborar contigo. Y así lo hicimos, empezamos a trabajar, me fui a sus estudios, le dimos forma, un poco de forma de nuevo a los temas, sin cambiarlos demasiado, hicimos alguno nuevo, matizamos y bueno, y el resultado es el que es. Luego ya busqué, después de tener el disco ya en la calle, ya busqué una formación para defenderlo en directo y en ello estamos. Y más o menos te lo he resumido, es un poco más largo, pero bueno, grandes rasgos, aunque ahora sí me lo he resumido a grandes rasgos. Que qué te iba a decir, el disco me suena como si fuese grabado como muy muy muy directo, muy no hay muy, es un sonido muy que no es un sonido al digital al uso, que es un sonido muy directo, muy compacto. Sí, porque a mí me gusta luego intentar que suenen los temas, que luego en directo sean bastante reconocibles. No me gusta pasarme con teclados, no me gusta pasarme con guitarras, me gusta que a ver, me gustan detalles, arreglos, pero luego que a la hora del directo sean los temas reconocibles, no tener que llevar teclados ampliados o demasiadas voces ampliadas, ese tipo de rollos, ¿no? que hoy día se llevan bastante. Pero date cuenta que yo ahora mismo también estoy empezando, no estoy a un nivel demasiado profesional y tampoco dispongo de un, pero aparte que es que tampoco me gusta que los temas suenen lo más parecidos a al disco, ¿no? Y si es cierto, tengo que decir que bueno, que mucho mérito de las canciones parte de la base de que, aunque son muchas ideas mías y muchas composiciones mías, si es cierto que muchos arreglos y muchas cosas se hicieron en el primer estudio con Paco Fominaya, y muchas de las otras también han puesto mucho granito de arena José Rubio, ¿no? Tienen muchísimo mérito, ¿no? Quizá el mérito del disco en cuestión de sonido, de producción y de arreglos sean obra de ellos y más mérito de ellos que mío, ¿no? Pero bueno, me gusta ese sonido y me gusta que José Rubio en cada tema le ha dado el matiz que necesita, porque el disco en cuestión de temas es muy variado, ¿no? Si alguien no ha escuchado el tema, pues un tema suena Wasp, otro tema suena Judas, otro tema suena Manowar. ¿Por qué? Porque son las influencias, es un disco que son mis influencias desde que llevo escuchando heavy metal desde que era bien jovencito, ¿no? Entonces, bueno, al ser mi disco un poco en solitario, he puesto en práctica todas esas influencias que a mí de las bandas que me han influenciado a lo largo de los años, que me han hecho pues ser cantantes o grandes cantantes, que me han hecho a mí, bueno, pues ser cantante hoy día. Incluso la portada, lo que es la portada, me recuerda mucho a las portadas de War del principio. Pues, ¿quién fue el que te hizo el artwork? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Y por qué elegir esa portada? Es que me recuerda mucho a esas portadas así llamativas de Wasp, de Blacky Lauer, etc. Que es que parece como muy llamativas. Además de eso, que es un sonido que suena mucho a la época dorada de los 80 del heavy metal. Vamos, es que no, eso no hay ninguna duda. Pero la portada es que me llama muchísimo la atención. Pues la portada me la hizo José Antonio Vives. Es un gran portadista y ha hecho portadas a mucha gente. Y además yo ya había trabajado con él, el logo también me lo hizo él. Y trabajo súper bien, porque me enseguida coge los conceptos de la gente, es amable en el trato, te aporta sus ideas también, ¿no? Yo le dije, digo, mira, José, yo quiero esto, quiero una portada y quiero un poco lo que es el quiero que simbolice el título, lo puse yo evidentemente, ¿no? Quiero que simbolice un poco el resurgir como vocalista. Si es cierto que después de estar en Bella Bestia, que tuve que abandonar la banda, bueno, por las circunstancias que rodearon mis problemas personales con lo de mi hija y todo eso, pues estuve mucho tiempo no en el ostracismo, pero sí, sin hacer nada. Entonces yo quería que simbolizase un poco mi resurgir, ¿no? El decir, bueno, el resurgir del infierno. Y luego, bueno, como mi nombre artístico más o menos es Deibol, que todo el mundo, pues uno, bueno, aunque uno me ha llamado Pitufo, otro no sé qué, pero bueno, entonces quise un poco simbolizar eso, ¿no? Lo que es el resurgir, el salir del infierno, ¿no? Y José Vives, José Antonio Vives, es un tipo que sabe muy bien captar ese rollo, ¿no? Y luego si ves abres el CD y ves el póster, tres cuartos lo mismo, me lo hizo José Antonio Vives, ¿no? Y lo mismo ahí en el infierno, en otra imagen, con los dragones, el tipo trabaja muy bien y es súper cómodo y sabe coger el concepto siempre de lo que le pides, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que se trabaja muy bien con él. Uh-huh. Luego, hay otro detalle también que me ha llamado muchísimo la atención, que todas las canciones son en inglés, salvo una que está en español. ¿El por qué? Y luego hay otra cosa también que te quería, que eso... Estaba diciendo al principio que tenía muchas ideas, muchos bocetos, y al final se han quedado solamente en unos cuantos temas. ¿Todos los demás temas que también llegaste a componer, o que estaban sin terminados, o que tenían esos temas, los tienes desechados? ¿Los desechaste el por qué? Porque a lo mejor querías hacer un álbum íntegramente, vamos, íntegramente, un álbum de heavy metal a la antigua usanza. Pues lo he dejado por presupuesto, tío. Por presupuesto, porque yo a mí me hubiese encantado meter algún temita más, ¿no? Hasta 10. En un principio iban a ser bastantes más. Sí es cierto que en un principio iba a haber tema, algún otro tema más, un poquito más tirando al hard rock durete, así un poco skid road y tal, pero al final me decanté por 8 temas por presupuesto. Al final elegí los que eran más, digamos, más heavy para que el disco tuviese más o menos una unificación, quitando, bueno, un tema que hay ahí en medio que es un poquito más medio tiempo, un poquito más tirando al AOR, ¿vale? De bandas así un poco Deep Leopard, Whitesnake, todos los temas del disco son bastante heavy, ¿no? Entonces yo al final por presupuesto tuve que descartar. No me daba el presupuesto para más temas, pero evidentemente esos temas están ahí. Si algún día esto va para adelante y vuelvo a grabar un disco de Devil Fantasies, es posible que algunos de los que se quedaron fuera vayan incluidos ahí. Los puedes retocar, los puedes retomar, los puedes añadir algo, quitar algo, dar la vuelta de tuerca para más o menos poderlo adaptar. Porque no es lo mismo un tema ya que tenías preparado de hace 2 años, ahora a lo mejor que hay alguna idea que puedes tener totalmente diferente, ¿no? Claro, no, pero de momento tampoco los quiero tocar en directo, porque como no vienen en el disco, ¿sabes? Uh-huh. Tampoco quiero estar metiendo temas nuevos en el repertorio, prefiero defender los que ya hay, que son los que ha escuchado todo el mundo, ¿vale? Y por lo menos para los primeros conciertos y tal, y luego pues, no, pues ya ir viendo qué vamos haciendo con esos temas, cómo va la cosa, si la gente pide otro disco o no, bueno, eso ya se irá viendo poquito a poco. Y respecto al tema en castellano, que me has preguntado también, ese tema es un tema que yo he recuperado de la última época de Cryenium, ¿vale? Uh-huh. Lo grabamos en la última demo de Cryenium, que se grabó allá por 2006, un poquito antes de la ruptura definitiva de la banda, y es un tema que yo hasta he tenido siempre mucho cariño, y bueno, lo grabamos en el local con un ordenador, una tarjeta de sonido, y yo quería grabar ese tema con una buena producción, un buen sonido, ¿vale? Y bueno, era una forma de tener un guiño hacia esa etapa de mi vida que yo recuerdo con tanto cariño, por supuesto, y quería hacer un guiño también porque también fue parte de mi vida y también parte de mis influencias, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y luego decidí llamar a Pacho Brea, que es amigo mío, cantante de Ankara, y bueno, no, para que la cantase a dúo conmigo para el álbum, y bueno, de eso viene meter un tema en castellano, ¿vale? Uh-huh. Oye, si no hubiese hecho ese tema, seguramente el octavo tema hubiese sido también en inglés, pero bueno. Uh-huh. Tenía claro desde un principio que ese tema iba a ir incluido. sea, ese era de los fijos, ese era de los que me iba a quitar. Oye, David, lo que estamos hablando del álbum, ¿de qué hablan en líneas generales lo que es todo, lo que son todo el álbum en general? Habla de todo un poco. Luego hay un tema que quiero hablar contigo, bueno, que terminaremos hablando de él, que es el tema de, bueno, pues uno de los temas que tienes, que está dedicado, vamos, como todo el álbum, a tu tristemente fallecida hija. Pero bueno, ¿de qué hablan en general, de qué hablan los temas? Bueno, pues es variadillo, tampoco te creas que me he complicado mucho la vida en cuestión de letras, ¿no? Bueno, el primer tema, en Day of Death, es un poco lo que te contaba, un poco viene a colación con lo de la portada, ¿no? El resurgir, es decir, ya estoy aquí otra vez y vengo con mis Western del Infierno, que son la banda que me acompaña, vuelvo otra vez a dar conciertos, es un poco ese simbolismo, ¿no? Ese simbolismo de decir, jolín, ya tenía ganas de dar visibilidad, de dar luz a esto, por fin cumplo otro sueño, que es sacar mi disco en solitario. Y es un poco ese simbolismo, ¿no? Siempre, bueno, relacionado con, llevándolo al heavy metal, por así decirlo. Ya sabes que los heavy somos muy exagerados para todo, ¿no? Y siempre son cementerios, siempre son infierno y siempre este tipo de cosas, bueno, que es la simbología que nos llama la atención, ¿no? El segundo tema, All Peace Die, es un poco, bueno, ¿A quién no ha tenido una decepción con un amor, con unos amigos, con un grupo de música, con compañeros de trabajo? Es un poco de decir, escucha, te quedas tú ahí en tu pocilga, que yo me salgo de aquí, que no me interesa estar en este círculo de amigos o en este círculo de trabajo. Es un poco eso, ¿no? Es decir, a todos los cerdos le llegas un San Martín, ¿no? Que diríamos aquí en España. Pero bueno, es un poco eso, la decepción que te llevas con bueno, pues con amigos, compañeros de trabajo. Es un poco ese simbolismo también, ¿no? ¿Qué más? ¿El tercero cuál es? El tercero no me acuerdo cuál es, recuérdamelo. ¿Cuál es el tercer tema? Ahora no lo recuerdo porque no tengo aquí a mano, pero vamos. No, pero en general, que habla de todo un poco. Sí, habla de todo historias un poco, sí, cada tema lleva una letra distinta, ¿no? Habla un poquito de cada uno, pues tiene un matiz distinto en cuestión de la letra. Por ejemplo, Tyrant of the Sea habla de bueno, es un tema muy muy running wild, le quise dar una onda un poquito piratesca y bueno, habla pues al final de que nuestros políticos no son todos lo buenos que deberían ser. No sé, es que hay de todo. Luego, evidentemente, hay dos temas que van dedicados a mi hija, que son Sweet Girl, ¿no? Que simplemente es el amor de un padre por una hija, y Song for Lorella, que bueno, que es una letra que está hecha, que no es una letra triste, aunque parezca que la canción va a un medio tiempo, y que está dedicada a mi hija fallecida. Bueno, yo esos temas cuando los escribí, mi hija aún estaba con vida. Entonces, bueno, es un tema, es una letra que es un poco, es alegre, ¿no? Te invita, bueno, pues a toda esta gente que sufre depresiones, que está triste. Bueno, es un mensaje para que bueno, que no se encierren en ellos mismos, que intenten ver la luz del día, que salgan a la calle, que la vida es muy bonita. Es un poco eso, ¿no? Oye, cuando lo estabas allí grabando, cuando estabas allí con José Rubio grabando, ¿veías que el disco iba a quedar como ha quedado? ¿Te lo imaginabas que iba a quedar así? No, nunca te lo imaginas. Nunca te lo imaginas, aunque tú te hagas una idea y vayas viendo, joder, cómo suena esto y tal. Al final allí, cuando escuchas los temas, los escuchas en crudo y muchas veces te dices para ti mismo, joder, qué voz más fea tengo, ¿no? Joder, qué extraño suena esto. Y más muchos temas que, a ver, y más cuando se hace así, con una producción, sin hacer un ensayo previo como otras veces, ¿no? Que vas al local con tu banda, compone los temas entre todos, los tocas, ¿no? Esto está hecho está hecho en todo, todo el trabajo está hecho en estudio, ¿no? Uh-huh. Entonces todos los arreglos, todos los matices, todos se hacen así, no tienes una banda con la que ensayar y ver cómo suenan las canciones, ¿no? Te van mandando bocetos, vas trabajando en casa y vas diciendo, bueno, pues oye, suena bien y tal, pero hasta que no ves el resultado final ni te lo imaginas, tío. Uh-huh. Es un poco, yo era la primera vez que trabajaba así, ¿no? Siempre hemos hecho las cosas pues a nivel de banda, ¿vale? Porque cuando grabamos el directo con Bella Bestia, el DVD, bueno, pues a ver, había ensayos, ya sabíamos cómo sonaban las canciones, habíamos hecho muchos conciertos antes, pero esto no, esto ha sido unas ideas, unas canciones en estudio y ir y grabar la voz. Entonces, bueno, hasta que no ha estado el resultado final, pues no ves, y oye, escucha, muy satisfecho, estoy contentísimo. Por cierto, ese concierto de Bella Bestia, que estuve allí viéndolo y escuchándole, por supuesto, yo puedo decir, ahí estuve yo, que fue un concierto tremendo. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa, cuando terminas, la gente en líneas generales, en las redes sociales, en el Facebook, X, en el Instagram, ¿qué te dice? ¿Les ha llamado muchísimo la atención? ¿Les ha gustado? No solamente a la gente de aquí, sino también a la gente de más allá del charco. ¿Les ha gustado bastante? Porque claro, es que es un disco de los años 80 para gente heavy clásico, del heavy clásico, de la época dorada del heavy metal. Hombre, a la gente de aquí, por lo que me ha llegado, sí. ¿No? Mucha gente que me ha felicitado, que me han dicho que no sacan el CD del coche, que lo llevan metido en bucle. Y al otro lado del charco, no sé si se ha prodigado mucho, no. Yo he hecho alguna entrevista para algún programa de por allí, pero no tengo muchas, no sé, no tengo muchas notificaciones de ellos. Sé que alguna crítica del disco se ha hecho también. Y en líneas generales sí te puedo decir que el disco ha gustado. Y bueno, en las ventas del disco se nota, ¿no? La gente pues a día de hoy me sigue pidiendo el disco. Yo siempre suelo, cuando salgo por ahí, siempre suelo llevar algún CD encima, ¿no? Siempre hay alguien que te lo pide. Uh-huh. Y la verdad que en líneas generales la gente está muy contenta. Luego que me estén haciendo la pelota o no, ya no lo sé, pero no, yo no, creo que el disco está bastante bien. A ver, yo siempre le digo lo mismo a todo el mundo, digo, mira, si te gustan Judas, si te gustan Acep, si te gustan Guar, pues claro, digo, pues entonces este es tu disco, porque es lo que te vas a encontrar ahí dentro, ¿no? Vas a ir, pues eso, las influencias de las bandas, de esas bandas mías, que son las influencias de muchos, y lo que muchos oyentes hoy, pues, y muchos asistentes a conciertos, les gusta oír. Uh-huh. Entonces yo creo que bien, que la gente, que en líneas generales, por lo que me cuentan, el disco ha gustado bastante. Uh-huh. Pasamos al tema de los videoclips. Tenemos el tema de los videoclips, de los videoclips. Y sobre todo, volvemos otra vez al tema de Sweet Girl, que es que verdaderamente es que es un vídeo que está muy, muy, muy, además de muy logrado, es que ves el final, y cuando pone todo el final de lo que es el vídeo, de la gente que piensa en las depresiones, en los suicidios, etc. que verdaderamente es que te llega al alma, y luego ves los comentarios de la gente y es que verdaderamente dices, hostia, este tema ha calado, porque además que es eso, que es que está hecho con el vídeo, está hecho con muchísimo cariño, ¿no? Y con muchísimo respeto, y sobre todo acordándote de tu hija, que allá donde esté estará con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, joder, vaya pedazo de vídeo que ha hecho mi padre. A ver, yo después de lo de mi hija, bueno, pues es cierto, pues para que no lo sepa, bueno, mi hija desgraciadamente se suicidó en diciembre de 2022, y como he dicho antes, bueno, cuando yo hice estos temas, mi hija estaba en vida, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo luego me comprometí mucho con la causa, y mi primera intención es que en el videoclip, hacer un videoclip, pues tipo como hace todo el mundo, ¿no? El tipo videoclip, tipo peli, y que bueno, que ya saliese en el videoclip, pero bueno, al final ella no pudo ser y no se me ocurrió mejor forma que rendirla un homenaje que haciendo ese videoclip un poco simbólico, ¿no? Y bueno, comprometido también un poco por la causa, ¿no? Como he dicho antes, esa canción es simplemente la letra, es simplemente el amor de un padre a una hija. No menciona este tipo de cosas para nada, ¿no? Pero bueno, mi hija que padecía una enfermedad mental diagnosticada, que bueno, con muchas depresiones, muchos ataques de ansiedad, muchos ataques de pánico y tal, y bueno, y varios intentos de suicidio hasta que lo consiguió. Por desgracia para nosotros, pues bueno, entonces mi mujer y yo nos hemos comprometido mucho con la causa, ¿no? Con esa causa, y ya quería rendir un poco un homenaje no solo a mi hija, sino a todas esas personas que bueno, que están pasando, que están padeciendo lo mismo que padeció mi hija, ¿no? Bueno, con esa intención lo hice, simplemente homenajear y concienciar un poco a la gente también, ¿no? Que estas cosas existen, que no estamos exentos ninguno de que nos pasen. Más de lo que queremos, ¿eh? Claro, no, y oye, ojalá, pero hay que concienciar y sobre todo darle ese mensaje a la gente, ¿no? Que nadie estamos exentos. Yo nunca pensé que mi hija iba a desarrollar una enfermedad mental. Éramos una familia normal y cuando llegó la adolescencia empezó con unos comportamientos extraños, no sabíamos qué pasaba, y ya cuando la llevamos al psicólogo y todo eso, bueno, pues ya nos diagnosticaron que mi hija padecía esa enfermedad mental, que le hacía padecer un trastorno que desembocaba en muchas cosas, en tristeza excesiva, miedos, pánicos, cambios de humor. Bueno, muy complicado de gestionar, y bueno, hasta el último día estuvimos cuidando de ella lo que pudimos y nada, ¿no? Y entonces, bueno, no se me ocurrió mejor forma que dar visibilidad a todo eso, rendirla, no solo un homenaje a ella, que era mi hija, sino a todo el mundo que está pasando por lo mismo, padres, madres que me han escrito, amigos, pues mira, es que estoy pasando esto con mi hija, es que tengo un sobrino que le pasa lo mismo, y bueno, quise un poco concienciar a la gente, sin ánimo de nada más, ¿no? Oye, ¿tienes pensado hacer más vídeos o algún vídeo lyric? De hecho, sí, has subido un vídeo de unos 15 minutos de lo que fue la Rollville, donde abarrotasteis la sala, se quedó, como por lo que leí, muchísima gente que no pudo entrar porque hubo un lleno bien, pero sin apreturas, que la gente se podía mover. Además de que había mucha gente, que hubo mucha gente, por lo que me han contado, la gente que fue y tal y para cual, que se lo pasaron muy bien, había mucha gente conocida, muchos músicos, muchos amigos, y gente normal que no te conocía de nada, o que te conocían a lo mejor solamente por la época de Bella Bestia o de Crienium. Pero aún así, ¿qué tal se desarrolló ese evento en la sala Rubil? Bien, muy bien. Yo ya había tocado un par de veces con las bandas tributo ahí en Rockville y yo sabía que era una buena sala. He ido a muchos conciertos allí también, a ver a otras bandas, a otros grupos, y sabía del trato de la sala y todo, o sea que muy bien, sorprendido, ¿no? Porque no me esperaba, sinceramente, tanta gente. A ver, es una sala que tendrá una capacidad para unas 180 personas, más o menos, y estuvimos a punto del sold out por 10 o 15 personas, o sea que estuvo muy bien, un ambientazo cojonudo. El concierto podía haber salido un poco mejor, hubo muchos nervios, era nuestro primer concierto también, entonces bueno. Que eso se notó, ¿no? Vosotros notasteis más que la gente afuera. Claro, iremos mejorando con el tiempo, es decir, no, pero a mí me gusta ser sincero, ¿sabes? Que a mí me gusta ser sincero y que bueno, que nos pusimos un poquillo nerviosos, alguna guitarra que se encasquilló, otra que la afinación, bueno, escucha, son cosas que pasan en el directo. Y bueno, pero lo importante es que las sensaciones que nos quedaron a la banda fueron muy buenas y esperamos que al público que asistió pues también se la quedase un buen un buen buen sabor de boca y esperando con ansia el próximo concierto, que será el próximo mes de abril en Toledo. Uh-huh. O sea que bueno, poquito a poco, pasito a paso, y poco a poco andando, y muy bien, muy contentos, la verdad. De poco a poco, a todos los conciertos donde se pueda, cualquier uh-huh. festival más, sobre todo para encarar verano, en cualquier festival más pequeño, que sea menos pequeño, menos mediano, un poquito más grande, donde sea, en cualquier lado. Está Manu y Chema con Morgana Music Events, que ¿sí? son nuestra agencia de contratación y de representación, trabajando mucho y bien para darnos la máxima visibilidad. Es cierto que bueno, que somos muchísimas bandas en el mundo, todos queremos tocar, todos queremos visibilidad, es muy difícil encontrar una sala, un concierto, y bueno, trabajan mucho y muy duro, ¿no? Para ofrecernos lo mejor, darnos, pues eso, como digo, salida y visibilidad de cada concierto, pero bueno, tenemos mucha confianza en ellos, sabemos que están trabajando, pues eso, como digo, mucho y bien, y nada, poquito a poco, no tenemos prisa, la verdad, yo no tengo prisa excesiva, yo con que la gente no se olvide de mí, me sobra y me basta. Esto, yo entiendo que Devil Fantasy, a pesar de que yo tengo una trayectoria detrás, Devil Fantasy, este proyecto es un proyecto nuevo, es novedoso, es el primer disco, la gente lo tiene que conocer, la gente le tiene que gustar, porque bueno, a la gente le puede gustar bandas pasadas mías, pero a lo mejor este trabajo pues no le gusta, porque yo he hecho más cosas, he estado con Farland, que era thrash metal, y me decía, mucha gente me decía, así David, pero a mí el thrash metal es que no me gusta. Bueno, escucha, es que hay gustos para todos. Hay gustos para todos. Es que, claro, es una banda nueva, es un proyecto nuevo, y nada, hay que trabajar, pues eso, para que a la gente le guste, sin ni más ni menos. Oye, David, casi para ir terminando. Yo, por ejemplo, si soy de un pueblo de Cáceres perdido, allí donde Cristo perdió la motocicleta, y quiero conseguir el disco, si no lo encuentro en alguna gran superficie, ¿dónde tengo que dirigirme para poder conseguir el disco? Pues mira, tienes tres opciones, ¿vale? La primera es Leyenda Records, ¿vale? Uh-huh. A través de la web de Leyenda Records, que bueno, ha sido la distribuidora también del disco, que también lo ha distribuido en países como Japón, como Alemania. Leyenda Records tiene el disco, leyendarecords.es, me parece que es la web. Morgana Music Events, también a través de Morgana Music Events, que también tiene página, también tiene varias bandas dentro del roster, y también les ayuda con el merchant, distribución del disco, y a través de Morgana Music Events también le puedes conseguir, y luego escribiéndome o bien a la página de YouTube, de Devil Fantasies o de Instagram, ¿vale? Que son las dos únicas páginas oficiales que tenemos de Devil Fantasies, Instagram, Devil Fantasies y Facebook, ¿vale? O a mi Facebook personal, David T. Valera, y bueno, en las páginas mías, en la de David T. Valera, en la de Devil Fantasies, uh-huh. hay mucho más merchandising, hay tazas, hay camisetas, hay chapas, hay púas, hay de todos, ¿no? Sí. Si solo queréis el disco, bueno, pues Leyenda Records o Morgana Music Events, y si queréis más cosas, pues contactéis conmigo y a través de Devil Fantasies y tenéis más cosas. Yo contesto a todo el mundo, bien por público, bien por privado, y bueno, esos son los métodos para poder adquirir el CD y ya está. Y va a ser en los directos que habrá el merchan, por supuesto. Bueno, claro, por supuesto, y asistiendo a los conciertos, pero eso es obvio, no hace falta, decirlo, claro. Bueno, David, pues que ha sido un placer. Hacía mucho que no hablábamos, sí. Así que, pero bueno, ha sacado un disco particularmente, es agradable de escuchar, además que se escucha muy bien, se escucha muy, muy rapidito, y sobre todo a la gente ya que tiene una cierta edad, pues nos va a gustar, porque es heavy metal clásico de toda la vida. Y sin ninguna pretensión, si hay gente, a la gente más joven, que dicen por ahí, que y es verdad que mucha gente joven ya no escucha heavy metal, pues hay gente joven que todavía sigue escuchando heavy metal, y toda esa gente nueva va a ser las nuevas generaciones que van el día de mañana, esta bandera la tienen que llevar, la tienen que seguir llevando. Claro, bueno, el relevo generacional hoy día está un poco complicado, no, no es tanto como nosotros, pero bueno, todavía sigue habiendo gente joven, ¿no? Y confiemos en que en un futuro haya mucha más, hay muy buenas jornadas de bandas jóvenes, muy buenas, con un nivel absolutamente increíble, ¿no? El problema que yo veo es que somos demasiadas bandas, todos queremos salida y creo que no hay hueco para todos. Por eso, caso, como yo digo, es trabajar, pues bueno, para que la gente apueste por ti y lo máximo posible, ¿no? Uh-huh. Es que es muy complicado apoyar a todas las bandas, a mí me cuesta, yo no puedo ir a todos los conciertos, yo soy un tipo que asisto a todos los conciertos que puedo. Mira, el viernes estuve viendo el 50 aniversario de COD, el sábado estuve en el FEMAL Metal Fest, aquí también en Madrid, con Elisa Martín, con 4-0, entonces es muy complicado poder asistir. Estaban mis In Vain también aquí con Arrael, no te puedes partir, es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso hay que trabajar para que la gente, bueno, tener el máximo apoyo del público, ¿no? Sin menospreciar a ningún otro grupo y eso, ¿no? Pero cada uno, claro, tenemos que mirar por nuestro negociado, pero bueno, todo se andará. Bueno, David, pues que ha sido un placer, un fuerte abrazo. Igualmente, amigo. Juanito, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y no me cuelgues, ¿eh? No me cuelgues. No, vale, no te preocupes, no te cuelgo. Oh,

lo nuevo de los bilbaínos Badelmar. Está sonando el nuevo trabajo de Badelmar, Orkens Vision parte 8, la banda de Bilbao. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, como siempre. Vamos a ir con la vuelta de los pamploneses Coma, la banda de Brigui. Una ligera mejoría antes de la muerte. Ahí están Coma, lo nuevo de Coma, la banda de Brigui y sus chicos. We'll be right back. era un puto gusano. Ya no sé cómo decirte que sobras aquí. Me sales caro, con tanto vicio tan depravado. Ya no sé cómo decirte que salgas de aquí. Recibes la invitación, no te puedes resistir. Cambio de rumbo, valiente a una vida mejor. Viaje destino a la mierda, este es el último aviso. Vas a ver lo que te espera, sé que te sigues riendo de mí. Viaje destino a la mierda, este es el último aviso. Viaje de ida sin vuelta, sé que te sigues riendo de mí. Viaje feliz. Me pongo malo, testigo ciego de tus engaños. Ya no sé cómo decirte que sobras aquí. No tienes claro, o quieres que te dibuje un plano. Ya no sé cómo decirte que salgas de aquí. Recibes la invitación, no te puedes resistir. Cambio de rumbo, valiente a una vida mejor. Viaje destino a la mierda, este es el último aviso. Vas a ver lo que te espera, sé que te sigues riendo de mí. Viaje destino a la mierda, este es el último aviso. Viaje de ida sin vuelta, sé que te sigues riendo de mí. Viaje feliz. Abrir y sus chicos la vuelta a una ligera mejoría antes de la muerte. La gente de coma. La vuelta de Abrir y sus chicos, próximamente tocando en muchos sitios. Y bueno, pues en Madrid, por supuesto, lo van a reventar la Riviera, ¿eh? Seguimos, vamos con otro Pamplonica, es el Drogas, en directo en el Navarra Arena, esperando en un billar. Ahí está el Drogas. Las botas negras sin limpiar. colega estará. Las drogas en directo en su pueblo natal, su ciudad natal, en directo en el Navarra Arena, esperando en un billar el Drogas, tocando este año en el Festival Piratas en Madrid. Ahí está el Drogas. Seguimos cuando suena esta sintonía, es que vamos con la lista de conciertos, people. Como siempre decimos, no están todos los que son, pero sí están los que recomendamos, los sospechosos en Vallecas, por supuesto aquí a través de la radio encubierta, en vivo, en directo, vivo, hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero. Ya sabéis que son www.laradioencubierta.gadisistes.com. Vamos con esa lista. El día 14 estará tocando Primal Salud en la Trinchera, Prestige en la Sala Rosville. El día 15 Danne, Hall Wills en la Sala del Sótano, Angra, los brasileños Angra, Open Amanda, Arwen en la Sala Moon, Ankara, Star Experience en el Panda Club. Los Peter Sellers en Ruta 37, los Lendakaris muertos en la Ribera. El día 16. La gente de Ali, Min, Black Horse, Parado, Surgate, en la Barracuda, Lobo Negro, Guardafuegos en la Caverna. El día 17, el domingo, Low Bowl, Letargus, Viejas Secuelas, en la Revilight. El día 21, Dresdy, Walking, Chiata, en Ruta 37. El día 23, atención a este festival, Sociedad Alcohólica, Angelos Apátrida, Hardless Crisis en el Wizzy Center. El día 23, The Broken Horizon, en la Silicona. Desastre, Acero en Ruta 37. El día 28, Mr. Beat, ya de 10 nichos en la Ribera. Para este evento no hay entradas, El día 12 de abril, Venga Blaze en la Sala Tarabana. El día 19, está Mafia Boy junto a Halladores en la Ruta 77. El día 20 de abril, Art Nova en The Godfather Rock Club. 28 de abril, Grand Scene en la Sala Norville. 9 de mayo, Eternal Psycho, Mil Yugar en la Sala Barracudas. El día 25, Antigua en la Revilay, con cantidad de invitados, Coma en la Riviera. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, porque luego hay muchos. Ya sabéis que en toda la gente que viene, Disparpe, Status Quo, ¿quién os tenéis? Vienen Metallica, vienen los Judas Priest, por cierto que ya han empezado la gira. Vienen los Sasso, vienen los Yajid. Viene el Boss. Es que viene cantidad de conciertos, Metallica por supuesto. O sea, lo de Metallica, bueno, de Metallica es que ya no es más de 100.000 entradas para los dos días. Impresionante, Hay muchísimos. Los ACDC, por supuesto. En Sevilla el 29 de mayo y el 1 de junio, El 1 de junio todavía quedan entradas, Algunas que otras, pero quedan, Muchísimos eventos que próximamente os iremos anunciando, más todos los eventos locales que próximamente os iremos anunciando, people, los sospechosos en Vallecas. Seguimos. Lo que trajo el viento es el nuevo trabajo de Aventus, el proyecto de Manuel Ramil, que está en el alma, bueno, está en muchos proyectos. Y Aventus ya tuvo la parte 1, está la parte 2 de Aventus con nuevos miembros. Y bueno, pues la semana que viene será nuestro invitado en el programa, Manuel Ramil y sus Aventus. Vamos con ellos. El invitado de la semana que viene es Manuel Ramil y Aventus. Lo que trajo el viento estará presentándonos. Haciendo abierto, puedo intentar atrapar al viento. Cuerpo. Ahí está lo que trajo el viento, lo nuevo de la gente de Aventus. La semana que viene Manuel Ramil, estaremos con él en este Aventus 2, el segundo proyecto. Vamos con lo nuevo, con los nuestros invitados. Vamos con lo nuevo de la gente de Leice, Bure Basterrak. Vamos con ellos, ahí está lo nuevo de Leice. El nuevo trabajo de Félix y sus chicos de Leice, cantando en euskera a la gente de Donostiarra, de Leice, Gure Baterrak, es como se llama el tema. Vamos a ir con lo nuevo de la Honorable Sociedad de Sociedad Alcohólica Somos Contradicción. El día 22 de marzo van a poner el Wifi Center, patas arriba. La Honorable Sociedad, Sociedad Alcohólica, Somos Contradicción. Odiamos todo, Ahí están las honores de Sociedades Alcohólicas Somos Contradicción, de su nuevo álbum, tocando el día 22 de marzo en el Wizzing Center, people. Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Yacer de Quimel, la señorita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño, el rockero. Formamos el elenco de los sospechosos en Vallecas. Hasta la semana que viene, people. Los queremos un mazo. Los sospechosos. Estamos que nos vamos. Ser buenos. Cuidaros. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Lo hacemos con Ratzinger. Bala per cápita. Hasta la semana que viene, people. Siga sintonizando la radio encubierta. Adiós, adiós, adiós, adiós. Si te veo sonreír, cuando el sonido te da ganas de matar.